Los caballos de mi rancho nunca jamás han perdido. ¿De dónde son los cantos? Por todos muy conocidos, que les gustan las carreras. Es su juego preferido. Profesional, el que enseñara a Gregorio a cuidar un animal, a Lupe, Luis e Isabel, que no temen apostar. Los caballos que ellos juegan, todos nacidos ahí, comenzando por la cumbia, la dorada y el chemis, y el conocido dos de oro. De su dueño José Luis. El chemis ganó dos veces, la dorada cuatro más, con la cumbia infinidades que no me puedo acordar. Invicto fue el amarillo. Que es un noble semental. No olvido sus corredores, Beto, Jesús y Olegario, con todos los que han jugado, a buena ley han ganado, lo mismo en puertas que afuera. Son gallos muy bien jugados. Matamoros, Tamaulipas, ya me despido de ti, de los dueños y caballos y corredores de ahí. Ahí les dejo este corrido.